en la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes un programa más de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a su amiga la doctora María Soledad Barría. Grandes temas de conversación, lo atingente, lo que ocurre, lo que necesitamos saber, lo va a escuchar ahora en su programa Puente Alto Puede Más. Dejamos con ustedes a su conductora, María Soledad Barría. Hola, muy buenos días todavía, queridos y queridas amigas que nos escuchan. Un nuevo viernes, que tenemos un bello día soleado, pero nos gustaría tenerlo más bien nublado y con lluvia. Pero es propicia la ocasión, amigas y amigos, para presentarles a un gran invitado que tenemos hoy día acá en la radio para conversar un tema muy de actualidad, muy importante para todos los hogares de Puente Alto, como es el tema educacional. Hemos querido tener en esta oportunidad al jefe provincial de educación, don Rodrigo Angulo, puentealtino de tomo y lomo, que conduce todo lo que tiene que ver con educación acá en la provincia. Así que muy buenos días, Rodrigo, bienvenido a este programa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí conversando con usted y con la audiencia. Bueno, lo primero quizás es preguntarle, ¿cómo es esto que usted es jefe provincial? ¿Cómo se organiza esta cosa de educación que a veces uno no tiene, no sabe bien, porque entiende que los, por ejemplo, las escuelas o los liceos públicos son municipales? ¿Qué tiene que ver un provincial? ¿Es del municipio? ¿No es del municipio? ¿De dónde? ¿Quiénes son sus jefes, don Rodrigo? Claro. Bueno, los jefes directos de las jefaturas provinciales son los Seremi. ¿El Seremi de Educación? El Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Sí. Perfecto. Y de ahí jerárquicamente la subsecretaria y el ministro. Nosotros somos los representantes del Ministerio de Educación. Perfecto. La provincia Cordillera está compuesta por 5 comunas. Ya. La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. O sea, es más que la pura provincia Cordillera. Es más que la provincia Cordillera. Perfecto. Así es. Muchos alumnos deben tener entonces. Muchos, muchos. Tenemos 523 establecimientos educacionales en todos. De esos, 80 son municipalizados. ¿Solo 80? 80 son municipalizados. El resto son particulares subvencionados. Ahora, eso, queridos auditores y auditoras, no quiere decir que sean los 80 de acá de Puente Alto. No, no, no. ¿Cuántos son aproximadamente? En Puente Alto son 27, en la Florida son 26, 13 en Pintana, 9 en San José de Maipo y 5 o 6 podría ser en Pirque, porque hay uno que está parcialmente cerrado. Ya. O sea, de los 523, la gran mayoría no son públicos. No, no son públicos. ¿Y cuántos son de los subvencionados? O sea, ahí tenemos... ¿Igual número más o menos que los municipales? No, porque son 523 en total, menos ya. 80. En el fondo... Ahí todo el resto, ahí tenemos, prácticamente. Claro, claro. Como 540 más o menos. Ah, esto no está 500. Considerando los particulares completos. También lo ve, pero acá particulares son muy pocos. Ya, son contados con los dedos de la mano. Sí. O sea, la gran mayoría son particulares subvencionados. Particulares subvencionados. ¿Por qué no nos explica, Rodrigo, para que partamos del ABC? ¿Qué hace que uno sea particular subvencionado y el otro que sea municipal? Claro, mire, Chile tiene en su característica educacional la provisión mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado le ha pedido a algunos particulares que les colabore respecto a impartir el servicio educacional. Perfecto. ¿Sí? Estos particulares son los particulares subvencionados. Que son la gran mayoría. Que son la gran mayoría. Son particulares y por lo demás subvencionados, porque el Estado le aporta por cada... uno de los niños, en términos de cuántos van ellos al establecimiento educacional, es por asistencia. Y también tenemos, en este caso, a los públicos, que son los municipalizados, que en este caso el sostenedor, en el caso de Puente Alto, son corporaciones. ¿Sí? Solamente tenemos un TAEM que está en Pintana. Todas las demás son corporaciones, que son los sostenedores. Son los municipios, pero a través de las corporaciones hacen esta figura. Pero básicamente el mismo municipio. El mismo municipio, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Y esto, hoy día asistimos a un conflicto, ¿no es cierto?, con una paralización de los maestros, de los profesores, importante, y también de los chiquillos, de los estudiantes que están apoyando estas demandas. Todos sabemos las grandes movilizaciones del 2011, que yo creo que hicieron cambiar el país, ¿no? Nuestros estudiantes de alguna manera nos cambiaron los paradigmas, digo yo, la manera de ver el mundo, y nos obligaron a repensar todo el tema de la educación. Hoy día está en conflicto el tema de la carrera docente. Yo entiendo que, ¿qué es esto de la carrera docente, Rodrigo? Mire, de vuelta a la democracia, se trabajó mucho para que los profesores pudiesen tener una carrera docente, ¿sí? Ahí se derivó a lo que es el estatuto docente actual. O sea, hay una carrera actual, es aunque sea mala, pero es la del estatuto. Claro, porque finalmente nunca fue carrera. Ah, ya. Solo sí. El estatuto, que es solamente como la legalidad. Solamente el estatuto es lo que, en el fondo, la parte legal donde se mueven los profesores, ¿sí? Con ello indica perfectamente que los profesores son contratados en el mes de marzo hasta el mes de febrero, ¿sí? Con eso, todo el año, digamos, meses de vacaciones. Pero eso es teórico, ¿no? Eso es así. Sobre todo en los municipalizados. En los particulares subvencionados es distinto, porque allí también cae el Código del Trabajo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿no están obligados a contratarlos por el estatuto docente los subvencionados? Sí, después, lo que pasa es que los particulares subvencionados, ahí hay una situación un tanto más legal, pero una vez pasando una cantidad de tiempo o un segundo contrato en el mismo año, porque ellos pueden, digamos, contratarlo por 3 meses, ¿sí? Pero el segundo contrato inmediatamente tiene que pasar el año completo. Claro. ¿Sí? Pero esos son los particulares subvencionados. En lo municipalizado no es así. ¿Cuáles diría usted que son puntos críticos de que están entrabando la negociación que hoy día está en el Congreso, que está detrás de este conflicto? ¿Qué es lo que está en cuestión? O sea, para ser sumamente claro, el gobierno ha hecho lo humanamente posible para poder efectivamente dar respuesta a lo que el Colegio de Profesores nos ha estado pidiendo. La ministra accedió ahora a sentarse en esta mesa tripartita, que comienza el lunes, y la idea es tratar de ajustar todos estos requerimientos. Nosotros creemos que ya le habíamos dado respuesta a todo, ¿sí? Y estamos abiertos a conversar de todo, del número de niños por sala, de el bono de retiro. Estamos dispuestos a conversar con los profesores de todo aquello que efectivamente le importa. Pero también, digamos las cosas, hay una situación interna que, bueno, ellos tienen que resolverla. La idea nuestra no es inmiscuirnos en la situación interna, porque son autónomos. Claro. Pero yo creo que los gestos que hemos hecho están avanzando hacia que efectivamente los profesores comiencen a darse cuenta de que su paralización ya ha tenido los resultados que se esperaban. De hecho, Pirque volvió, ya no está en paro, San José de Maipo volvió, Pintana volvió, solo 8 colegios, todos los establecimientos de allá de estas comunas, solo 8 de las 26 siguen en paro en la Florida, pero ellos adelantaron vacaciones, por lo tanto ya están en vacaciones a 8 establecimientos. Y en Puente Alto, que es más complejo, ayer tuvieron una votación, de allí el 83% de los profesores votó que seguía con movilizaciones, claro, en el paro. Ahora, hay formas de hacer movilizaciones que pudiésemos conversarla en este aspecto. Muy bien. Entonces, el gobierno piensa que ha ido dando solución, o las soluciones posibles, y esto también hemos visto que la Cámara de Diputados ha tenido ha jugado un papel bastante importante. Un papel importante, presidida, ¿no es cierto?, por la que era dirigente estudiantil en las marchas. Camila Vallejo. Que es Camila Vallejo, que ha estado más cercana probablemente a todos los movimientos. Ha jugado un papel importante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en producir este acercamiento. Ahora, efectivamente, el gobierno pensó que ya se había llegado a una resolución de los temas, sin embargo, hubo una votación de los profesores en asamblea, entiendo, la semana, no, la pasada, en que mayoritariamente los profesores votaron mantener el paro. Y ahí también se ha dicho que hay un cierto desconocimiento de cuáles son efectivamente los avances. Pero antes de llegar a eso, también ha habido otro gesto. Yo creo que el hecho de que Eizaguirre hoy día esté en otro puesto, se haya puesto a una persona que es bastante sabia en estos temas de educación, ¿no es cierto?, la nueva ministra, yo creo que son gestos de acercamiento, de abuenamiento, por así decir, y que esperamos entonces que vayan hacia un término de este conflicto que es doloroso, yo creo que para todos, me imagino que para el gobierno también. Claro, porque mire, nosotros vemos que efectivamente el fondo de discutir sobre una carrera docente que nos deje a todos conforme con esto, nos parece correcto, o sea, estamos de acuerdo en eso. Las formas como las vamos a llevar, eso es lo que quizás podemos tener cierta diferencia. Pero estamos dispuestos, aún así, están en paro, estamos dispuestos a seguir conversando, a seguir generando los acercamientos necesarios para poder llegar a un término de este conflicto lo antes posible. Entendiendo, sobre todo, y esto es lo que puede ocurrir y es lo que más nos estamos muy acongojados respecto a esto, son los niños de cuarto medio. Los niños de cuarto medio, ellos debiesen salir el 13 de noviembre. Nosotros hemos tratado de estirar lo que más podamos para poder recuperar esas clases. Pero lamentablemente ya no nos estamos quedando con ningún tiempo. No sabemos cómo nos vamos a enfrentar. Porque nuestros niños de cuarto medio, al igual que todo el país, tienen que enfrentarse a una prueba donde entra a competir con todo Chile. Entonces, si los nuestros están en desmedro de aquello, en términos del conocimiento, estamos en desventaja. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de indicarle tanto al sostenedor como también a los dirigentes gremiales y sindicales, con los cuales tenemos muy buena relación por lo demás, esta situación de los niños de cuarto medio es lo que más nos preocupa. Sí, es una situación en estos minutos que está generando implicancias insospechadas, ¿sí? Porque si no tenemos cómo, no tenemos más días para poder recuperar, ¿de dónde sacamos más? Claro. ¿Sí? Entonces, es una situación que nos está en estos minutos preocupando sobremanera. Perfecto. Quizá una mesa con ellos acá local como para ver eso, o eso no es posible dentro de lo que se... O sea, nosotros estamos dispuestos a seguir conversando, lo hemos hecho siempre con los profesores, ellos saben cuál es la postura de la Provincial de Educación, no es una postura, porque además yo soy docente, no pretendo obviamente romper alguna situación de ese estilo. No, yo creo que en términos de que vamos conversando y vamos viendo de qué manera estratégicamente podemos seguir avanzando problemas en puntuales, digamos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Perfecto. Y también lo hemos hecho también con los sostenedores. Muy bien, desde el punto de vista de fondo, Rodrigo, lo que está en discusión acá, yo no soy docente, así que no conozco tan en detalle el tema, me imagino como muchos y muchas de nuestros auditores, pero uno lo que le queda es, primero, había un tema respecto al sueldo de ingreso de los nuevos profesores. Correcto. Yo no sé en qué quedó eso. Sí, mire, lo que se ha dispuesto es que efectivamente ningún profesor, ninguno, va a ganar menos de lo que está ganando ahora. Ya, eso es muy importante, de darle la seguridad, digamos, a todos y todas las profesoras. Le hemos indicado de que todas aquellas... Solo puede ganar, porque además vamos a respetar todo lo que ellos, como comuna incluso, han conseguido. Ah, interesante, porque no necesariamente son las mismas condiciones en las distintas comunas. Por eso es que hay que hacer diferencias. Ajá. Y en este tema, obviamente, lo que nosotros estamos generando es que el encasillamiento, cuando se traspase, puedan todos efectivamente tenerlo sumamente claro. ¿Lo de los subvencionados también iría al mismo carrera? Pero no todavía. Ellos lo van a hacer desfasado. Ya, ¿sí? Perfecto. Por lo demás, lo que nosotros hemos estipulado, mire, el problema, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos con los educadores diferenciales, que también nos hemos hecho cargo de aquello. ¿Sí? Las educadoras diferenciales no se están evaluando, por lo tanto no han digamos, ¿dónde deberían encasillarse? Y eso lo que nosotros hemos previsto. Hay que darle soluciones a las educadoras diferenciales dentro de este aspecto, no solamente con eso, sino que con otras cosas, la educadora diferencial. Pero déjeme decirle algo, mire, nosotros, ¿por qué entendemos que las educadoras diferenciales sí son reconocidas como docentes y deben estar dentro de la carrera docente? Porque además consiguieron la titularidad, ¿sí? Necesidades educativas especiales, que era un programa transitorio, aún así el esfuerzo nuestro, y sobre todo de esta provincial, ha logrado que las educadoras diferenciales fueran reconocidas como tales. Y algunas tiene que ver con el avance de calidad, ¿no? También al interior de los establecimientos. Yo creo que eso es un punto importante. Pero se hablaba de una cifra. ¿Qué tan cierto es eso de que no iban a ganar menos de 800.000 pesos los nuevos? ¿O no? Eso es una cosa que circula como rumor. Sí, lo que pasa es que estamos abiertos a conversar aquello. Ya, ¿sí? Ya, pero sobre no está todo, fijado. Es que claro, porque hay varias situaciones que considerar, son muchas las variables. En esas variables, lo que hemos estado dispuestos también a hacerlo es que la experiencia, en este caso los bienios, también entren, digamos, a competir en estas variables que estamos generando. No, yo estaba pensando en el que ingresa, el... Por lo mismo. El profesor como, recién recibido. Como el profesor que recién egresa, por el solo hecho de egresar, para nosotros ya significa que son profesionales, docentes, no tienen que dar ninguna certificación respecto a eso. Ese también era otro tema, ¿no? Que estaba como en conflicto esta cosa de la certificación. Pero nos abrimos a verlo y a considerarlo, no tenemos ningún problema. ¿No se va a certificar entonces? O sea, lo que nosotros estamos dispuestos es que si efectivamente los profesores dicen que la certificación no les parece, nosotros estamos de acuerdo con eso. Y estamos dispuestos a conversarlo y llegar a digamos, que efectivamente el encasillamiento sea el más justo para todos y todas. Perfecto. Eso es bien importante porque entiendo que este tema, queridos y queridas auditoras, de la certificación, que es como el requisito como de calidad, pero previo parece al ingreso o posterior, es durante la carrera, ¿qué es lo que estaba, o sea, en discusión? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Efectivamente hacia las universidades. ¿Sí? Que la universidad mejore la calidad de la formación. La formación de nuestros educadores, correcto, de nuestros profesores. Mire, no queremos, para nosotros, todos los docentes, sobre todo los que están trabajando en el Volcán San José, en todos esos lugares donde la vulnerabilidad es evidente, ¿sí? Nos merecen el mayor de los respetos. Obvio. Y lo único que queremos es trabajar con ellos. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y en ese aspecto estamos dispuestos a discutir punto a punto de lo que se nos ha generado. De hecho, si alguien revisa las imágenes o las sesiones en la Cámara de Diputados de la Comisión, se dará cuenta de que el ministro Izaguirre... ¿Está disponible? Está disponible. O sea, aquellos que no nos perdemos estas sesiones, ¿sí? Hemos visto que el ministro, hasta ese entonces ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, estaba indicando, okay, bueno, necesitamos ver el número de niños por sala, veamos el número de niños por sala. También estamos convencidos de que necesitamos seguir avanzando en el tema del encasillamiento. Sí, avancemos en el tema del encasillamiento. O sea, a todas las preguntas, a todas las sugerencias que se nos estaban haciendo, nosotros no abrimos, claro, a esa lo que posibilidad. Pasa es que ahí hay cierta suspicacia respecto a la letra chica. La desconfianza. Una cosa es la conversación y otra cosa, ¿no es cierto?, es después cómo eso queda en la ley misma. Y yo creo que corren, tal como usted dice, las desconfianzas. Pero esto puede cambiar el ánimo, el hecho de estar la nueva ministra en funciones, ¿cree usted? Mire, nosotros creemos que la nueva ministra, Adriana Herpia, ¿no? En su condición de asistente social, ¿sí? El acercamiento social que pueda ir generando, yo creo que va a facilitar este camino. No quiero con esto criticar a mi ex jefe. No, porque eso se ve feo. Sí, se ve feo. Y lo que nosotros queremos en este minuto es que efectivamente, a través de la ministra, hacer un puente, un acercamiento, ¿no? Mire, es tremendamente necesario seguir hablando con los profesores. Sí. ¿Sí? O sea, no hay reforma sin los profesores. No hay reforma sin los profesores. Tal cual como lo indicó la presidenta. Es muy importante, claro, yo lo estoy repitiendo, pero creo que es del sentido común, ¿no? Si no involucramos al profesorado en este gran cambio educacional, sea de básica, de media o incluso universitario posteriormente, ¿no es cierto? No hay posibilidades de sacar adelante una mejor educación, educación como quisiéramos. Entonces, veo que usted está optimista, Rodrigo. A mí me interesa muchísimo, porque sí, digamos, las autoridades vamos a decaer y bajar los brazos, yo creo que para eso nos fuimos contratados. La verdad de las cosas es que la idea es animarnos, efectivamente, llegar a una conversación con los profesores. Ellos son bastante claros en su planteamiento, quieren mucho a los niños. Yo he conversado con los profesores. Y al conversar con ellos, ellos me dicen que lo que más echan de menos son a sus cabros. ¿Sí? Para ellos también es doloroso estar en esta postura. Y tengo la esperanza que los dirigentes del Colegio de Profesores, de los distintos sindicatos, vamos a llegar a un buen arreglo luego. Espero ya en la próxima semana ya tener buenas noticias. Quizá es importante también comentarle a los que nos escuchan que en realidad esto también tiene que ver con las expectativas de las personas. Cuando nunca estuvo en cuestión mejorar la carrera, no había paro. Pero en la posibilidad de que efectivamente se modifique todo lo que va a ser la carrera o hacia adelante para los próximos 15, 20 años, por cierto que se abren las esperanzas, las expectativas de la gente respecto a mejorar sus condiciones, que muchas veces sienten los profesores que son duras, con muchos alumnos, que no tienen tiempo, ¿no es cierto?, para preparar las clases, para corregir las pruebas. Entonces, estos son los distintos aspectos que hoy día se están discutiendo, entiendo yo, con el gobierno. Por eso es la relevancia de lo que está en juego, pero también para entender por qué hoy día en este gobierno se abre, estamos en un paro, es porque existe la posibilidad efectiva de llegar, ¿no es cierto?, ojalá lo antes posible a un acuerdo que haga cambiar las condiciones de la educación. Lo digo esto porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué en este gobierno tanto paro? Bueno, porque hay posibilidades efectivas de mejorar la situación. Porque si bien esto no daba para más hace rato, hoy día se abre una posibilidad de mejora y claro, cada uno de los actores tiene distintas posiciones, distintas visiones que es necesario negociar y creo que ha sido importante el papel que ha estado jugando la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para aguenar, por así decir. Pero yo creo que el optimismo aquí de nuestro provincial de educación, Rodrigo, es entendible y espero yo también, sé que hoy día tienen los profesores una nueva asamblea, una nueva discusión, a ver si siguen conversando el día lunes con la Cámara de Diputados. Se ha hablado también que ha habido mucho cambio de alumnos hacia otras escuelas más privadas o subvencionadas que no están en paro. ¿Eso es así acá en nuestra provincia? Sí, se está dando. Eso es un hecho. Ahora, no es un desangrado tan grande. No es que sea la mayoría. No ha sido así. Yo creo que la otra vez vinieron a hablar conmigo algunas apoderadas, ¿sí? Y efectivamente, ellas están con los profesores. Sí. Pero también están tremendamente angustiadas. Por su porque como hijo. Tienen que ir a trabajar, está bien. La idea no es mirar. ¿A dónde los dejan? Claro, pero no es mirar al colegio como que si fuera el lugar donde están las nanas que tengan que cuidar a sus niños. No es eso. No, sí. Pero hay una colaboración social. Eso es. Más bien es esta colaboración social que se va generando en los lugares. Porque esto, si estuviera en Las Condes, no habría problema. Porque ellos van a trabajar y le pagan a alguien para que se quede, en el fondo. Pero en nuestro lugar, esa situación no se da de esta manera. Y entendemos perfectamente, se lo digo porque, o sea, nosotros provenimos de una familia, una familia que es de docente y sabemos perfectamente que el cariño que le tenemos a nuestros niños y niñas es tremendo y no queremos dañarlo, ¿sí? Entonces, y como es eso, entendemos perfectamente que los profesores, que tienen una postura, puedan seguir peleando por esa misma postura. Ahora, yo creo que la estrategia podría ser un tanto distinta, ¿sí? Y a eso estoy, digamos, apelando y haciendo el llamado. Ahora, estoy de acuerdo con usted. La gran última reforma que se generó fue en dictadura cívico-militar, ¿sí? Entonces, y ahí no se la consultó a nadie. Ahora, cuando se los traspasó nomás. Yo vi amigos míos que tenían que firmar hojas en blanco. Pero sí, eso fue así. Después lo llenaron, digamos, con el contrato, en el traspaso. Entonces, municipal. Entonces, cuando el sueldo de los profesores durante 17 años se mantuvo tal cual, ¿sí? La situación social que se generó en contra de los profesores fue tan grande, ¿sí? Esto proveniente de en ese entonces, quienes estaban... eran vistos como un peligro, como, ¿no? Pero ese era evidente. O sea, tenemos listados de profesores que fueron dañados por aquello. Entonces, ¿qué quiero indicarlo con esto? Ahora que estamos en democracia, sí, efectivamente, se genera un conflicto mucho más vistoso, que evidente. Eso es la democracia. Exactamente. ¿Sí? Por eso tenemos la posibilidad hoy día como país de hacer un gran paso, yo creo. Yo quisiera invitar a los y las que nos escuchan, si tienen dudas, si quieren hacer alguna pregunta, tanto a mí como a Rodrigo Angulo, provincial de Educación. Creo que estamos abiertos. Juan Pablo, si me recuerda el teléfono de la radio. 872-78-7871, por si acaso quisiera alguien que nos escucha comunicarse con nosotros. Pero esto que es tan importante, que es la carrera docente, no es la única reforma educacional que ha emprendido el gobierno. Yo entiendo que ya el año pasado hemos tenido algunos avances. No sé si nos puede contar un poquito de aquello, Rodrigo. Mire, en enero de este año se aprobó la ley de inclusión. ¿Sí? Ley de inclusión. La ley de inclusión. Que tiene que ver con el copago, la no selección. Y esa es la del gratuidad. Final lucro. El final lucro. Perfecto. Completo. Lo que le hemos dicho a los que nos están colaborando, que son en este minuto particulares, sí, nos están colaborando, sí. Le hemos indicado. Mucho susto, ¿no? Ellos tenían mucho susto. Pero le hemos dicho: mire, lo único que nosotros queremos es que usted siga trabajando tranquilamente, pero que las platas que estamos entregando por cada uno de nuestros niños y niñas lleguen efectivamente al establecimiento, y que esto no signifique que en algunos, que eran los menos, lograban sacar ahí las utilidades y se quedaban con ellas. ¿Qué tiene que ver con el lucro? ¿Qué tiene que ver con el lucro? Claro. Entonces, la mayoría de los particulares subvencionados no lo hacían porque no lo alcanzaba. Ahora aún más. Sobre todo en nuestras comunas, probablemente, ¿no? Pero es así. Y el aún más, nosotros le hemos indicado a estos mismos establecimientos que a partir de este año, ya cuando comiencen a generarse las sociedades sin fines de lucro, ¿sí? Si ellos no van a tener copago y no van a tener selección, entonces ellos van a poder acceder a un montón más de recursos. Un plus. Mayor, porque está el bono por la gratuidad. Ya. Y además vamos a subir del primer y segundo quintil, que estamos hablando de los alumnos prioritarios, ¿sí? Vamos a subir al tercer y cuarto quintil. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a tener alumnos preferentes. Los alumnos prioritarios. O sea, el 80% de los niños van a ser preferentes. Es que va a ser así, por lo tanto, la cantidad de dinero que nosotros vamos a hacer llegar a los establecimientos va a ser mayor. Ahora, quiero dejar en claro, los preferentes van a recibir la mitad de las subvenciones que reciben los prioritarios. No estamos hablando de la subvención regular, estamos hablando de la ley SEP, por el caso de los prioritarios, y ahora una nueva ley SEP, pero para los preferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente los colegios, establecimientos educacionales, van a poder darle mayor confort a sus alumnos y alumnas. Eso es lo que queremos. Queremos que cualquier persona que quiera postular un establecimiento educacional lo haga sin ningún tipo de distinción, ¿sí? Que no sean seleccionados. A ver, pero para ser claro, la gran mayoría de los establecimientos, el próximo año, porque entiendo que esto parte el próximo año, ¿ya no debieran cobrarle esas 5 o 6 lucas adicionales mensuales que cobran muchos de los particulares subvencionados, o eso depende del colegio? Ellos tienen un plazo para poder hacerlo. Ajá. ¿Sí? ¿Qué plazo es ese? Lo que pasa es que lo que nosotros hemos establecido es que en el primer tramo, aquellos que están cobrando hasta como 15 mil pesos, no les va a convenir seguir cobrando esos 15 mil pesos. Claro. Les va a convenir efectivamente cumplir con lo que dice la normativa, porque finalmente esto es va a ser... Es el Estado el que va a poner esa plata. Es que va a poner la diferencia. Es que eso es importante a los que nos escuchan, de que sepan de que no van a bajar los recursos para las escuelas, sino que es el Estado el que va a poner la plata, en vez de que lo tenga que poner cada una de las personas que está llevando a sus niños a esa escuela o colegio. Y eso también significa, entiendo, Rodrigo, corríjame, que mejora la cantidad de plata que llega a los municipales, ¿o no? También. Esto es en paralelo. Ya. ¿Sí? O sea, la misma plata que va por la gratuidad a los subvencionados, ¿va también a los municipales? En la misma cantidad, sobre todo a los preferentes. Esto entonces va a significar un plus, un agregado importante de recursos también para los públicos, diríamos, que son los municipales. Así es. Y la idea nuestra es efectivamente hacer que la educación en su conjunto sea asequible a cualquier persona. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que si la persona X en una población quiere llevar a su niño a un establecimiento de otro lugar, lo va a poder hacer. Y esta vez no va a tener que desembolsar una cantidad de plata para poder pagarlo. No tienen por qué entrevistarla a ella si se para, si no se para, si cree, no cree. No, eso no está puede, fuera. No puede haber discriminación. No puede haber ningún tipo de discriminación. Eso es súper importante. Yo creo que sobre todo los que vivimos, nos relacionamos con comunas como la nuestra, se sufre muy frecuentemente esa discriminación, ¿no? Mire, de dónde vive, que si es en tal lugar o tal otro, ya significa un estigma que debiera empezar a terminar. Y por eso es que se llama de inclusión. Así se llama ley de inclusión. Mire, es por lo de es porque efectivamente no cualquiera puede llegar. No se puede escoger esta vez. Entonces, yo quiero darle un solo ejemplo de lo que ocurrió ahí en la comuna del Bosque, en un establecimiento educacional, Elena Cafarena. Uh-huh. ¿Sí? Llegaron. Gran mujer, feminista. Por lo demás, voy a saludar el nombre de Elena Cafarena aquí presente. Entonces, llegaron muchos niños y niñas el segundo semestre, porque obviamente le hacía mejor, podía tener mejor ranking. ¿Sí? Llegaron del Instituto Nacional, del Liceo 1, de distintos lugares. Para subirle las notas. Es que ellos iban a eso, ese estratégicamente se puede hacer. Fueron a ese lugar. Y allí habían un montón de niños que ya estaban en el cuarto medio, que les costaba ir a clase, la situación era media compleja. Entonces se comenzó a mezclar todo esto. El papá de una de las niñas que venía del Liceo 1 se acercó a nosotros. ¿Sabe lo que nos dijo? Mire, le agradezco tanto esta posibilidad. Usted no sabe cómo creció mi hija. ¿Cómo han aprendido? Cómo creció mi hija, porque vio una realidad que es tremendamente distinta. Nosotros a fin de año, a todos esos niños que les costaba llegar temprano, llegaban temprano. Se dedicaban a estudiar. Les hizo bien. Les hizo bien a todos. Por lo tanto, dejemos de discriminar a nuestras personas. Qué bonito. Hace mucho, Rodrigo. Hace mucha falta comunicarnos con cualquier tipo de persona, no importa de dónde venga, aprendemos igual. La diversidad es una gracia y no un problema. Yo Gracias. Creo que eso es una... Tenemos un llamado, me dice aquí Juan Carlos. Una pregunta, adelante. Por favor. Bueno, acá nos envía, antes que todo, buenos días a todos. Nos envían una pregunta, un auditor. Antonio, todo lo que dicen es muy bonito e interesante, pero ¿por qué se tuvo que esperar un paro de un mes con riesgo de perder un año para darse cuenta que los profesores necesitan un ajuste de su sueldo? Y tal como lo dice el director provincial, ¿seguimos siendo un país de reacción? ¿Cuándo verdaderamente veremos los cambios? ¿Tendremos que morirnos todos para ver que la educación cambie finalmente? Porque pasaron muchos años de la dictadura y muchos gobiernos, pero ¿por qué ahora? Claro, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa opinión. Mire, la verdad de las cosas es que aquí teníamos un gobierno que había propuesto un plan nacional docente, ¿sí? Y le indicamos entonces a los profesores que efectivamente ellos podían generar su descargo, que es en la Cámara de Diputados, donde se estaba discutiendo. Y lamentablemente esta situación de tira y afloja no llevó que efectivamente los profesores ya hicieran un llamado a un paro nacional indefinido. ¿sí? Del cual ya llevamos 30 días. Pero siempre estuvimos dispuestos a que todos estos puntos se pudiese discutir, aún más, quiero decirle, porque puede venir una pregunta que es evidente. Todas aquellas mociones que tiene que ver con algún tipo de partida, o sea, con dinero, no la puede hacer el legislativo, tiene que hacer el ejecutivo. Pero también estamos dispuestos a hacer eso, ¿sí? Hacer algún tipo de moción respecto a eso, pero lo que quisimos hacer es abrir los espacios para que los profesores y los distintos actores sociales de este país pudiésemos todos confluir donde se discuten las leyes, que es en el Parlamento, y lograr llegar allí a un acuerdo. Perfecto. Yo agregaría a lo que señala Rodrigo que hay dos elementos, a mi juicio, muy relevantes. Uno son las movilizaciones del 2011. La verdad es que la organización de los estudiantes cambian las prioridades del país y ponen la educación como un tema prioritario. Entonces, cuando nuestro amigo dice ¿por qué ahora?, yo creo que tiene que ver con esas movilizaciones que plantean un tema y que el gobierno de Michelle Bachelet hace suyo el tema de educación como una de las grandes transformaciones que el país necesita. Y por eso ya se han aprobado dos leyes, que es esta de inclusión que estábamos hablando, que va a significar en la práctica el término al copago, que hace diferencias entre nuestros niños en las escuelas públicas, porque yo puedo pagar 5, pero tú puedes pagar 10 y el otro puede pagar 100, ¿no es cierto? Sino que todos tenemos derecho a lo mismo y a que las escuelas no lucren. Eso ya está aprobado, fue aprobado en el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora lo que está en discusión tiene que ver con la carrera de los profesores. Así es. Yo quiero señalar algo muy importante, que es, nosotros necesitamos organización. Los profesores, mediante su propia organización, logran levantar, negociar, y así como ellos, muchos otros. Esto no sirve que cada uno de nosotros ande por su lado, sino que necesitamos las organizaciones intermedias, como son los sindicatos, los colegios, las organizaciones, las juntas de vecinos, las uniones comunales, en fin, todo lo que hace más viva una democracia, porque es justamente la democracia tiene que recoger estos problemas, como lo hizo la presidenta Bachelet en su programa, ¿no es cierto?, que planteó tres grandes transformaciones. Así es. La de educación, la tributaria, que ya se hizo, y la constitucional, que yo espero que empecemos a discutir ya en la primavera. Pero en la educación, justamente porque se da esta posibilidad, es que estamos también en paro, porque cada uno tiene expectativa que quiere mejorar más allá, y el gobierno, por cierto, tiene problemas, me imagino yo también, presupuestarios, como siempre que se ponen tan difíciles nuestros ministros de Hacienda, ¿no es cierto? Y que quisiera que esto fuera al menor costo posible, me imagino yo, no estoy metida en el gobierno, pero uno lo puede sospechar. Claro, pero ahí hay un punto que hay que tocar sí o sí, y que tiene que ver con que cuando entre en plenitud la reforma tributaria, vamos a poder tener los recursos, pero no podemos comprometer recursos que no tenemos en estos minutos. Tenemos que efectivamente ser bastante responsables. Cuidadoso. Porque el día de mañana las consecuencias que se pueden pagar sociales son muy grandes. Claro. Por lo tanto, tenemos que efectivamente ir paso a paso y caminando. Sí, o sea, la reforma tributaria se aprobó, pero todavía no ha entrado en plenitud. No. O sea, no tenemos todavía para poder recaudar los montos necesarios para todo. Así que todos a pagar impuestos, chiquillos y chiquillas, que eso tiene que ver con posibilidad de financiamiento de la educación, de mejores sueldos, porque al final estos no son temas que estén tan alejados de uno. Tiene que ver con si yo pido la boleta o doy la boleta, tiene que ver con que se paguen efectivamente los impuestos y que paguen más los que tienen más, ¿no es cierto? Que era también correcto, la intención de la reforma educacional. Hay otro tema que yo creo que no ha sido porque no ha habido organización, ni tampoco hubo grandes problemas, pero que a mí me parece muy importante, que es el tema preescolar. El año pasado se aprobó la subsecretaría, entiendo, de De educación parvularia. De educación parvularia. No sé si nos puedes contar un poquito más, Rodrigo, de eso. Sí, la verdad de las cosas es que entendiendo este sentimiento que nos generó a todo el país la presidenta Bachelet, porque en su primer gobierno, tanto en su primer gobierno como en este, ha puesto mucho énfasis a la educación temprana. En la infancia en general, ¿no? Entonces, la idea de ella era ir generando 500 nuevos jardines infantiles y salas cunas. ¿Sí? ¿Todos los años? No, la idea es un total, ¿sí? Ya. Pero nosotros tenemos la obligación de llegar a esa meta, ¿sí? Que es bastante está bien, ardua. Claro, porque no tenemos lugares donde llegar y hacerlo, porque no, digamos, el Estado no es dueño de todos los terrenos, tenemos que buscar y todo. Yo entendía que había un ofrecimiento de varios jardines para Puente Alto, ¿no? Sí, sí, lo tenemos en estos minutos, están efectivamente trabajándose en aquello, y apenas tengamos ya, digamos, que las distintas municipalidades puedan hacer ¿cómo se llama esto? La de... se me olvidó, disculpe. Que logren tener el reconocimiento, el de que por parte de obras municipales, ¿sí? Ya. Que la recepción final. La recepción final. Cuando nosotros tengamos ya claridad que tenemos la recepción final, vamos efectivamente a indicarle a la comunidad esto es lo que nosotros tenemos. No quisimos hacerlo antes porque efectivamente nos faltaba aquello. Sí, porque algunos podían decir, ya se generó un nuevo jardín infantil, voy a llevar a mi hijo para allá, pero todavía no va a poder porque efectivamente la recepción final no ha sido cursada por los distintos municipios y estamos en espera de aquello. O sea, ¿eso quiere decir eso, que se están construyendo? Se están construyendo. ¿Cuántos se están construyendo? La verdad, las cosas que tenemos... No que sea tan práctica. A mí me parece bien. Yo quiero indicar una cosa. Esto es más por la parte de la gobernación. Ajá. Se están ejecutando todos estos elementos. La provincial Cordillera tiene que ver con la educación desde NT1 hasta cuarto medio, pasando por todas las modalidades. ¿Sí? Los jardines infantiles dependen de la Junji. ¿Sí? O de Integra, o en este caso de los municipios que tienen vía transferencia de fondos. Lo que yo entiendo de la aprobación importante de esta ley del año pasado, o sea, que se aprobó a comienzos de este año, es que establece una subsecretaría de educación preescolar a nivel educativo. No es ya una cosa de beneficencia, casi como era las antiguas, lo que venía, ¿no es cierto? Por ejemplo, Integra dependía de la señora del presidente, o sea, una figura casi como de beneficencia, no. Hoy día la educación de nuestros niños en salas cunas, en jardines infantiles, es una necesidad del punto de vista del desarrollo de los niños. Tampoco es meramente un lugar donde las mamás dejan a los niños o los papás dejan a los niños para poder ir a trabajar, sino que es la necesidad de que los chiquillos cuenten con posibilidad de estimulación, de juego, de sociabilización, sí, que es muy relevante en la edad más chiquitita. Correcto, ahí se hace una diferencia enorme. Entonces, la presidenta Bachelet ha tenido esta idea tan innovadora en un principio. Y ahora ya en todas partes del mundo. Es que es así, porque ella entendió desde un principio que era tremendamente necesario disminuir la brecha entre unos y otros. Y eso se hace a primera edad. Pero el concepto mayor, y el cual me siento muy orgulloso de la presidenta, es que efectivamente instaló esto como un derecho. Claro. Es un derecho de la infancia. Es un derecho de la infancia, pero yo quiero resaltar, porque esto seguramente los y las que nos escuchan, sobre todo si son mujeres, deben conocer el Chile Crece Contigo. Así es. Ese programa, que es un programa entre distintos sectores, está el Ministerio de Desarrollo Social, está Educación, está Salud, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con este desarrollo temprano de la infancia y en el fondo el hecho que exista salas cunas, jardines infantiles y ahora una representación de aquello en el mismo Ministerio de Educación lo saca de una cosa caritativa, así por así decir, y pasa entonces a ser un derecho, así como fue en su momento la educación escolar, ¿no es cierto? Que, claro, uno decía es una obligación, pero también es un derecho, todo niño y joven tiene derecho, y vamos avanzando hacia que efectivamente exista el número de jardines infantiles, porque todavía es poco, ¿no es cierto?, la disponibilidad de esas las cunas, sobre todo en comunas como las nuestras. Mire, nosotros queremos dejar esto en súper sumamente claro. Mire, nosotros creemos en la educación y que los niños y niñas, jóvenes y adultos, no tengan derecho a la enseñanza. Ellos deben tener derecho al aprendizaje. Y ese es la gran reforma. Buena la diferencia. Esa es la gran reforma que estamos generando ahora nosotros. Ya, no solamente que le digan a uno que tiene que aprender, sino que efectivamente se aprenda. Que tenga que aprenderse. Bueno, yo creo que ahí hay un cambio cualitativo, ¿no? Ese es el paradigma que hemos estado tratando de cambiar con esto. No lo había escuchado, me parece muy interesante. Y es de fondo, en el fondo. Absolutamente de fondo, y tiene que ver entonces con la calidad, y volvemos aquí a nuestros docentes. ¿No? Correcto, por eso que son tan importantes los docentes. Claro que sí. No sé si quiere contarnos algún otro elemento de la Provincial de Educación, y si no, ya pronto vamos a ir cerrando la audición aquí. Mire, nosotros hemos, a partir desde el año pasado, visitamos todos los establecimientos educacionales municipalizados. Hemos trabajado con los sostenedores para ver el tema de la inclusión, para escucharlos y escucharlas, a todos y a todas. ¿Se tranquilizaron los subvencionados ya o no? Yo creo que sí, solamente falta educación especial, que está teniendo allí algún problema, pero quiero decirle oficialmente que se queden tranquilos. Para nosotros la educación especial es un tremendo aporte que nos hacen los particulares subvencionados con aquello. Lo hemos conversado, efectivamente, nosotros esperamos que la ley de inclusión puede atender a todos nuestros niños y niñas, no importando su condición, pero sabemos que esto es paso a paso. Y como es tan profundo el cambio que queremos realizar, sabemos perfectamente que las escuelas especiales gozan de muy buena salud, ¿sí?, y que van a durar por mucho más tiempo. Eso es lo que nosotros queremos indicar. Sobre todo aquellas organizaciones que me fueron a ver muy preocupados y preocupadas por la situación de ellos. Y quiero decirles que se queden tranquilos y tranquilas, porque efectivamente el Ministerio está teniendo sumamente claro la posición de que las escuelas especiales deben continuar, ¿sí? Porque no es lo mismo. Pero con una mayor regulación, probablemente, ¿no? Sí, es que. Quiero hacer una diferencia entre lo que es la educación especial de necesidades educativas permanentes, sí, y aquellas que son transitorias. No, aquí no estamos refiriendo a los permanentes. Estamos refiriendo, por ejemplo, a los niños autistas, lo estamos refiriendo a los niños que están en condiciones de estar hospitalizados y que también necesitan ser atendidos. Estamos viendo la situación de las escuelas cárceles, todas esas escuelas que tienen una significancia. La otra vez yo visitaba una escuela especial que estaba por aquí, por La Espiga. La labor que hacen allí los profesores, las profesoras, las docentes, la sostenedora, es tremendo trabajar con esos niños. Cómo lo hacen salir de su estado para que ellos se vean contentos, se vean felices. Son niños que tenían un daño neurológico bastante importante, pero aún así lo sacan adelante. Créame que para mí es el mayor respeto de las educadoras diferenciales en este país. Eso entonces es una palabra especial para este tipo de escuelas que son distintas, claro, ¿no? Que son distintas. Las especiales a que se estaba refiriendo. Y lo otro que quería indicarle es que efectivamente nosotros hemos hecho muchos encuentros, ¿sí?, para escuchar la voz de los profesores y profesoras. ¿Y eso sigue abierto? Así, absolutamente. Los que nos escuchan pueden ir a acercarse. ¿A dónde queda la Provincial de Educación? Queda en Manuel Rodríguez, que es un pasaje Manuel Rodríguez 73. Aquí al ladito de la plaza. Ahí al ladito, al frente de la plaza. Está el Banco de Chile, están ahí a media cuadra. Nos vamos a cambiar luego. Nos vamos a ir al ¿van a crecer o no van a vamos crecer? Vamos a crecer. Nos vamos a poner smoking porque vamos a estar allí en Alto Cordillera, ¿sí? Alto Cordillera, el edificio, segundo piso. Ese completo va a ser ahora en 3 meses más la Provincial de Educación, ¿sí? Le vamos a dar una mejor calidad de atención a las personas que nos van a ver. Bueno, entonces las personas que quieran saber más de la reforma, de las distintas leyes, de cómo queda el colegio, la escuela donde está llevando a sus niños, o que tengan inquietudes, pueden acercarse a la provincial. Pero con todo gusto, nosotros estamos allí para atenderlos y atenderlas. Obviamente el lugar donde estamos en el espacio físico ahora es bastante pequeñito. Así es, yo he estado por ahí. Quedamos hacinados, entra el sol y tenemos que salir nosotros. Pero es el cariño grande, efectivamente. Entonces la idea nuestra es que cuando nos cambiemos poder tener mayor espacio y así poder atenderlo de mejor manera a todos los que nos quisieran venir a colaborar también, incluso. Entonces hacer charlas, por ejemplo, donde nos inviten, nosotros siempre hemos ido. Perfecto. Sí, la otra vez estuvimos aquí en el INACAP. Es importante también darlo a conocer por la radio, digamos, los y las que nos escuchan, que puedan tener dudas. En las juntas de vecinos no tenemos ningún problema. Si nos invitan, perfecto, nosotros vamos. Estupendo. A la hora que estime conveniente y el día que estime conveniente. Muy bien, le voy a tomar la palabra a nuestro... para que vaya a trabajar con nosotros y algunos dirigentes de organizaciones sociales, dar a conocer estos aspectos que son a veces poco conocidos. Yo quiero decir de que a futuro quiero traer también algún profesor, espero que ya esté totalmente solucionado el conflicto. Hace tiempo atrás yo tenía la inquietud respecto al Liceo del Volcán. ¿Se terminó de construir o no? Bueno, estamos ya en la última etapa. Nosotros creemos que ya el próximo año el liceo... Perdone que le pregunte, pero ha sido una... A mí me parece bastante bien porque ha sido la dedicación... Usted sabe que yo he ido ahí a catetear. Ha estado bastante ahí al tanto. Sí, nosotros creemos ya que podríamos estar en condiciones el próximo año ya de abrir el Liceo del Volcán San José. Porque la verdad es que es bastante inaceptable, ¿no? ¿No los chiquillos están sin jornada prolongada? O sea, lo tienen de todas maneras, a pesar de que el reconocimiento oficial indica media jornada. Pero ellos, aún así, han hecho el esfuerzo y tienen la jornada escolar completa, el cual nosotros obviamente estamos apoyando en ese aspecto. Sí, porque quiero... que el único liceo que esté sin jornada escolar completa sea el de... El Volcán parecía, mire, un contrasentido. Por lo mismo, mire, nosotros estamos, aparte de lo que es las subvenciones, de la SEP, de la subvención regular, de la Universidad Educativa Especial, aparte de todas esas subvenciones, nosotros estamos transfiriendo a la Corporación Municipal de Puente Alto, estamos transfiriendo más de 1.900 millones de pesos. 1.900. Fuera de todo lo demás, estamos transfiriendo esa cantidad. ¡Pero qué millonada de plata! O sea, la otra vez cuando vino 31 minutos, eso es con plata nuestra, en el fondo, que es plata del Estado, que por la SEP, y ellos, digamos, nos generan un programa, nosotros se lo aprobamos, y allí, efectivamente, ellos pueden hacer todo este tipo de acciones. Entonces, es mucho dinero. O sea, más de 380 millones le estamos transfiriendo a Pirque, más de 340 millones a San José de Maipo, 830 millones a La Pintana y más de 1.400 millones a La Florida. Vamos a tener que pedirle a nuestros concejales también que vean bien ahí cómo se está ocupando aquello, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto para que los concejales en determinados minutos, si así lo solicitan, nosotros podemos, porque esto tiene que ser transparente y todos estos documentos son públicos, por lo tanto no podemos ocultárselo a ninguno. Tiene que ser, estas son recursos que pone el Estado, que ponemos todos nosotros, ¿no es cierto?, para el trabajo, porque para la educación, y yo creo que es el sentimiento de la gente de que esto tiene que mejorar. No siempre se conocen las magnitudes de lo que estamos hablando. Porque, ¿cuánto es en total lo que se le transfiere al municipio, por ejemplo, en un año? Mire, para esos 27... Para serle bastante franco, yo pedí ahora a subvenciones que me den de cada año cuánto es el monto en efectivo que le hemos transferido, ¿sí? Para ser súper preciso, porque ahora dar una cifra puede que me equivoque. Y Vamos a tener que invitarlo después, entonces. Pero con todo gusto, con todo gusto. Y ahí veremos si es que cuánta plata le estamos transfiriendo. Nosotros creemos que efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la educación, por darle mayor calidad. Y si eso tiene que ver con dinero, bueno, ahora es un hecho que le estamos transfiriendo de esa cantidad. Bastante más. Bueno, amigas y amigos, tenemos entonces una reforma educacional que es uno de los pilares de este gobierno, que aprobó ya dos leyes, a mi juicio relevante, uno que tiene que ver con el fin del lucro y el fin de la selección, el otro que tiene que ver con la educación preescolar o parvularia. Estamos en discusión con esto de la carrera docente, pero vienen otras, ¿no? ¿Cuáles son las que faltan? Bueno, la llamada desmunicipalización. Que ahí vamos a tener otros movimientos. Sí, que es la nueva institucionalidad en el fondo. Y eso estamos en conversaciones con todos los actores para que efectivamente podamos llegar. Claro, porque los municipios aquí se van a ver afectados. Y claramente también falta lo de la educación superior. También falta aquello, hay un compromiso que nosotros adquirimos. Respecto a la educación superior, estamos haciendo todos los esfuerzos. Es por eso que no es tan fácil decir, mire, nosotros tenemos todos estos recursos o queremos esto y lo vamos a hacer de inmediato. Claro, no, tenemos que, hay que repartirlo en tenemos que mirar niveles. Tenemos que mirar todo lo que existe en educación, desde preescolar hasta educación superior. Muy bien, pues nos va quedando claro claro. Que queda bastante por seguir trabajando. Esperamos que de aquí al fin del gobierno de la presidenta podamos ilusionarnos con alguna universidad para Puente Alto. Mira, o sea, la presidenta ya ha ido generando universidades. Estamos en la sexta región creando una universidad. Estamos generando todo lo posible para poder ver que efectivamente la educación pública sea potente en este país, ¿sí? La educación técnico profesional. Esa es la palanca finalmente de equidad, ¿no? Correcto. De igualdad. Institutos profesionales que también sean del Estado. Entonces, sí, la verdad de las cosas es que este es un proyecto tremendamente ambicioso y lo que queremos hacer efectivamente es construirlo con todos y todas, que nadie quede afuera. Muy bien, esperamos que prontamente terminemos con este paro para poder entrar en camino derecho con los docentes, mejorar sus condiciones, que yo creo que es indispensable, pero también poder empezar a dialogar estos otros temas que nos van quedando pendientes, pasar al siguiente punto, por así decir, y que nuestros chiquillos, niños, niñas, puedan terminar su año escolar de buena manera. Un gran abrazo y fuerza a los profesores, pero también a los que están tratando de deschavarlo de alguna manera para poder llegar a los acuerdos. Yo creo que es lo que en general en Puente Alto deseamos, ¿no? Que se llegue a un buen acuerdo para mejorar la educación. Así bueno, que yo quisiera agradecerle a Rodrigo, no sé si gracias. Quiere despedirse. Sí, bueno, despedirme con una palabra. La verdad, las cosas que nosotros creemos en el trabajo que hacen los docentes. Creemos mucho en eso. Sí, y le tenemos mucho respeto y vamos a hacer todo lo posible para poder llegar a un acuerdo lo antes posible y agradecerle a ustedes esta invitación y cuando ustedes estén inconvenientes me invitan de nuevo y yo estaré acá. Muy bien, Rodrigo Angulo, jefe provincial de educación, que ha conversado con nosotros en este espacio de la Fundación Puente Alto Puede Más, porque justamente con organización, con conversación, con democracia, pensamos que se puede más, y por eso estamos aquí. Así que, amigas, amigos que nos escuchan, será hasta el próximo viernes a las 11:30, y recordarles nada más que la Fundación se encuentra ubicada en el Pellín 693. Yo soy Soledad Barría, soy la presidenta de la Fundación, y ustedes pueden llamar al número 2906-2535, donde siempre habrá una persona en el día que lo pueda escuchar. Amiga y amigo, un buen fin de semana. Ojalá que llueva, como dicen en la... y esperamos mañana estar celebrando en tranquilidad. En tranquilidad, como se ha hecho hasta ahora en Puente Alto, no hemos tenido, parece, mayores problemas, y ojalá como ganadores de la Copa América podamos celebrar tranquilamente, que llueva el domingo, son mis deseos, y que se solucione el día lunes, ojalá, este paro docente. Muchas Muy gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Si te robaron tus noches. Ciudad.